Mi nombre es Agostina, soy militante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Venimos participando de las asambleas tanto del 8 de marzo como del 3 de junio, desde las primeras que se han realizado aquí. Yo particularmente participé de la comisión de documento. La campaña viene proponiendo desde siempre un texto que por suerte es tomado por la asamblea. Por suerte, y en realidad no por suerte, sino por la representatividad que tiene, en el sentido de que esas 500 organizaciones que se nuclean al interior de la campaña están muy presentes en estas asambleas. Seguramente muchas de las mujeres que vienen aquí independientes han participado del pañuelazo del 19 de febrero. Y se entiende a la campaña como un espacio que realmente no logra nuclear esta lucha, y por eso desde esta asamblea se acompaña plenamente el proyecto de ley de la campaña. Sabemos que va a haber otro circulando posiblemente, pero desde esta asamblea ese consenso está, el proyecto que apoyamos, no solo como campaña, sino por suerte como asamblea, es el que venimos presentando. Esta es la séptima presentación, tiene la misma reacción que el de la presentación anterior, que fue en el 2016, pero ahora entra con muchas más firmas, afortunadamente. ¿Ustedes cómo están viviendo este momento histórico como campaña? Con mucha alegría, con más militancia que nunca, supongo, porque verdaderamente el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo nunca llegó a tener un consenso popular tan grande como el que tiene ahora. Nunca pudimos estar tan presentes en los medios de comunicación, con un apoyo legislativo también muy amplio. Hemos tenido otros momentos de tener un número de firmas similar al actual, pero no tan alto en respecto a la cantidad de firmantes. Es posible que el proyecto pueda llegar a ingresar hasta casi con 100 firmas, lo cual es muchísimo realmente. Eso lo veremos de cara al 6 de marzo, que es el día de la presentación, a las 10 y media de la mañana. La idea es poder acompañar allí. A las 10 de la mañana empezaremos a concentrar justamente para dar apoyo a esa presentación, que es la presentación formal, pero que nos requerirá también en la calle, y encontrarnos con un 8 de marzo y nosotros decimos más verde que nunca, porque realmente los pañuelos van a estar presentes, como ha surgido en las asambleas. Ustedes, si estuvieron cubriendo, lo habrán podido escuchar, se ha planteado la lucha por el derecho al aborto como un eje principal y fundamental de esta asamblea. La discusión de que este es un derecho, que nosotras sabemos que lo tenemos, que tiene que ver con una realidad y una cuestión fáctica, que es que las mujeres decidimos abortar, independientemente de los debates filosóficos, morales, de cuándo empieza la vida o cuándo no, y los distintos lados por los que quieren desviar esta discusión, o incluso entendiéndolo como algo individual y en lo que pareciera que, bueno, tal vez les damos la libertad, pero el Estado no la va a garantizar. Bueno, no, lo que nosotros planteamos como campañas de nuestro proyecto de ley es que se puedan establecer políticas públicas que nos garanticen el acceso a la salud como derecho humano básico e histórico que nos vienen negando. Esta democracia está muy en deuda con nuestros cuerpos.